y no dejas aire que respirar. Entre los tierras estás y no dejas aire que respirar. Se viene el primer festival por streaming de Cooperativa Viaraba. Desde el Monte de Capilla. Este sábado 25 de septiembre, sumate a la transmisión en línea y disfruta. Música popular, relatos, paisajes y experiencias que Capilla del Monte tiene para ofrecer. Desde el Monte de Capilla. Producido por Cooperativa Viaraba. Con el apoyo de Festivales Argentinos. Sábado 25, 20 horas. Por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Viaraba Cooperativa. El agua de calidad y equitativa. La tierra cuidada para la vida en común. El monte protegido para el futuro. El aire puro. Los vínculos comunitarios para la armonía. Una radio para unirnos. 981. Las músicas y músicos de acá suenan como vos. Capilla suena en radio. Por entre mate y mate. Y estamos arrancando y estamos ahí firmes del otro lado, como nos vienen manifestando y haciendo llegar en los mensajitos. Están todos listos, preparados para Jarilla Trío. ¿Y qué va a sonar? Arranca sonando en el Capilla. Suena así. Bueno, ahí para los que están en casa, para los que están en casa, vamos con una chacarera. Dejo de penar. muchacho, dulce como la miel, tu corazón diciendo qué tenés que hacer. Escúchalo, dice la verdad. Escúchalo, no te mentirá. Muchas gracias. Bueno, era para bailarla, así que espero que la hayan aprovechado. Bueno, seguimos con un aire. Vamos. 1, 2, 3, 4. Dame una hermosa forma de cambiar la realidad cuando las tripas te... del rebusque me faltó desarrollar. Bueno, viviendo así, difícil es asimilar un eslabón que tira para atrás. De la pobreza, ¿cómo ves se alivia? Rascando de la olla no hay oportunidad. Pobres contra pobres empiezan a matar. Prenden la mecha, se sientan a esperar y muy de lejos nos miran reventar. Gracias ahí a este ciclo hermoso Capilla Suena. Gracias por volver a invitarnos. Personalmente estoy súper contento porque estamos haciendo canciones nuevas con el antiguo Jarilla Trío, netamente de Charbonnier. Acá a la izquierda el Harry Reino en el bombo legüero y recién acaba de dejar la guitarra el Eddie McDougall. Dos canciones para empezar con guitarra y ahora vamos a pasar a la flauta traversa. Seguimos con una chacarera también bailable ahí en la casa, así que largue repasador, largue escoba y a bailar. Largue herramientas. Sobre todo eso, larguen las herramientas. Sí, sí, sí. Suelten. ¿Vamos? Vamos. ¿Coplitas? No, vamos con la huella. La huella. Descansan mis penas. penas, tus sabias palabras me hacen caminar. Yo sé que el camino lo llené de piedras, que mis horas ya no pasan más. Bueno, pero mi vida es esa estrella, la que me diste, mamá, al despertar. Pasando mis pasos, cambió la senda, que ir pueda solo mi caminar. Y pienso en mi vida y en las cosas hechas, y que todo vuelve cuando menos. Piedras, que mi corazón ya no puede más. Ay, pero mi vida es esa estrella, la que me diste, mamá, al despertar. Gracias. Bueno, muchas gracias a los presentes, respetando el protocolo. Distanciamiento social. Bueno, muchas gracias. Estamos aflojándonos social. Ahí. Bueno. Suerte que no se ve esto. Vamos con otra chacarera acá del Jarilla Trío. Coplitas. Coplitas de mi tierra. De esperanza de mi corazón mañero, las canto en el alba para despertar el sueño. Del misterio de la vida ya me hice amigo, nadie volvió a contar cómo es el camino. Si la pato quiere visitarme un día, la esperaré bien despierto para poder recibirla. Mi vida es de amor, se apagará mi estrella cuando mejor lo decida. Y canto esperanzas porque elegido he sido por esos ojos que en las noches iluminan mi destino. Del monte y las chicas también. De seda o de espinas, no sé cuál será el camino, solo sé que para que mis pasos avancen deberán ir bien tranquilo. La suerte quiere visitarme un día, la esperaré bien despierto para poder recibirla. Mi vida es de amores, de encuentros y despedidas. Con vos se apagará mi estrella cuando mejor lo decida. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, ojalá haya mucha gente prendida ahí a... Como siempre. A una radio, muchísimas voces. Bueno, vamos todavía ahí. Vamos con una que está grabada en El Punillazo. Del 2018. El grito de la tierra. Cantar con esta voz lo que me dicta la tierra. Maltratada por demás, con crueldad también, con inconsciencia. ¿Cómo pedirte que el grito de la tierra si tu ambición no te deja ver que vos también sos un hijo de ella? Una cosa es el hombre para vos, otra cosa es la naturaleza. Que en tu vida sin color solo existen sumas y restas. Y ahora no entendés por qué todo se inunda y se quema. La tierra como vos se limpia de sus verdaderas malezas. No te importa destruir. La tierra es tu propia empresa. Que también vas a estrujar hasta verla completamente seca. Ni pensás en los que vendrán. Los chicos podrán amar la tierra y ese poder por el que vos matás. Tal vez ya a nadie le abuelita en el monte sola, en su ranchito resistiendo. Esta era del dolor y de desprecio a lo viejo. me enseñaron así. Yo aprendí a sentir la tierra, porque a ella he de volver y tal vez seré una nueva cosecha. Voy a cantar con esta voz, voy a cantar con esta voz. Voy a cantar con esta voz, voy a cantar con esta voz. Que sea una cosecha de algarroba y de mistoles. Vámonos más. Vamos a la siguiente. A bailar. Vamos con una chacarera doble. También. Bravo. Bueno, qué lindo venir a Capilla del Monte. Bravo. Para estas cosas. Bueno, tengo saluditos. Tengo saluditos, Llegan ahí. Vamos, el Kenchu manda saludos, dice, qué lujo escucharles. Oh, qué bueno. Un abrazo grande para el Sergio. Vamos, Jarilla, acá desde el taller, firma H también. Oye, ahí. El H, el hermano H, Besos también ahí a los amigos de Cami Genén que los estaban escuchando, estaban listos para escuchar. Así que, ¿con qué seguimos? Bueno, ahí recién otra nuevita ensayada que se llamaba Arriba está el sol. Ahora vamos con un aire de chacarera que se llama Una caricia a la tierra. ¿Viste? A veces llueve y sale el sol y la verdad que es una bendición, dicen. Bueno, vamos con Una caricia a la tierra. Yo espero y no llega. Es aquel viejo recuerdo que aún corre por mis venas. Lágrimas o lluvia, da igual, las dos riegan mi pena. Un año largo nada cambió, mi corazón que se desvela. Voy a dejar que te vayas sin mirarte hasta que ya no. Están todas las respuestas. Llueve, también sale el sol. Una caricia a la tierra. Amor libera y no encarcela. Y ahora es tarde para pedirte perdón. La vida corre, a nadie espera. Llueve y también sale el sol. Una caricia a la tierra. Gracias. Un aire entre literaleño y chacareroso. Así que. Esta está buena. También una nueva. Estamos estrenando, con estos viejos. Con estos viejos del monte estamos estrenando. Remera, Harry está estrenando remera, pantalón. Somos los Village People. Una del chaqueño. Yo me quería venir disfrazado de chaqueño de originario, pero ya está el originario escocés, que es McDougall, así que hoy no trajo pollera, pero bueno, no, lo vamos a perdonar. Está fresco todavía. Sí, aparte no usa ropa interior, imagínese. No, qué espectáculo. Eso. Yo sé que nadie escucha, pero bueno, tampoco cuentes esas cosas. Ahora que estamos entre nosotros. Claro, por suerte. Qué bueno. No, yo estoy estrenando esta peluca, no sabés. Me molesta un poco el calor, pero está bueno. Me empezó a chorrear azul en los ojos, ¿eh? Ahora bueno, se tiñen. Estamos hablando medio porque no sé si vamos a llegar con las canciones, ¿viste? Preparamos 74, ¿estaremos bien? 80. Bueno, esta vamos a volver a aprender, así se llama. Vamos, la hicimos para bailar también. Camino me lleva mi fe creyendo que hoy puede ser sin dejar de reír. El juego de la vida es así. Sin sueño vas a despertar tu mente, podrá descansar sin hablar, observar, dejar de pensar. ¡Oh, Dios! Tu esencia vas a encontrar, búscala en tu soledad, sin sufrir, disfrutar, ella sí te esperará. ¡Ué! No hay tiempo que perder, el mundo nuevo empezó a florecer. No olvidar lo de ayer y volver a aprender. ¡Dale, Mancubert! ¡Ay, nomás! Destierra la oscuridad andando con suavidad. No podrás doblegar el poder natural. ¿Cómo quieres vivir sin miedo? Podrás decidir un camino de verdad, de amor y libertad. Son muchos que quieren el poder matando o imponiendo su ley. Juntarnos, activar la fuerza de la hermandad. ¡Hey! No hay tiempo que perder, el mundo nuevo empezó a florecer. No olvidar lo de ayer y volver a aprender. Bueno, será muy difícil volver a aprender, ¿qué decir, Renata? Es difícil, ¿eh? Pero bueno. Volver a aprender. Sí, suena otra, ¿no? Qué lindo las canciones nuevas, che, me encanta. Bueno. ¿Época productiva, la de la pandemia en ese sentido o no? Sí, se puede decir que sí, que fue productiva, sí. Rara, de todas maneras, ¿no? Porque, pero bueno, está bueno, está bueno. Ya habrá quien saca el provecho de eso y habrá quien la habrá sufrido, pero bueno, acá estamos, che. Transformando en canciones es un buen síntoma, sí, igual, ¿eh? Sí, sí, sí. A por más. Sí, sí. Bueno, ¿les parece hacer una zamba o una chacarera? Bueno, una zamba, entonces. ¿Vamos con la zamba? Siestero Algarrobo se llama, porque en la pandemia también me dediqué mucho a descansar abajo un árbol. Siestero Algarrobo, dame de tu paz cuando mis horas se enriedan. Vengo de noches y de oscuridad y en tus brazos solo quiero descansar. Vengo de noches y de oscuridad, y en tus brazos solo quiero descansar. No sé si fue sueño o fue realidad, pero mi alma se fue lejos, como una hoja que al aire se va. Se fue tu amor para no volver jamás, como una hoja que al aire se va. Se fue tu amor para no volver jamás. Y parece que va a llover, mis ojos lo están anunciando, y quema la soledad, tu ausencia, mi rancho, como una hoja que al aire se va. Se fue tu amor para no volver jamás. Dale, MacDougall. Déjame subir hasta tu rama más añeja, y ahí en lo alto, lejos mirar, encontrarte en la inmensidad. Y ahí en lo alto, lejos mirar, encontrarte en la inmensidad. En la oración también maduro yo, en un diciembre de chicharras. Tu olvido yo voy a morteriar, en dulce harina se transformará. Tu olvido yo voy a morteriar, en dulce harina se transformará. Parece que va a llover, mis ojos lo están anunciando, y quema la soledad, tu ausencia, mi rancho, como una hoja que al aire se va. Se fue tu amor para no volver jamás. Dame un abrazo, MacDougall. Vos, Harry, también, por favor. ¡Bravo! Bueno. Vamos con una, la del Quilpo. Chacarera, la dulzura de la flor. Bueno, vamos con la dulzura de la flor, ahí. Chacarera, ¿eh? Mirá. Bajo el sol, a orillas del Quilpo Mayo, te confesé mi amor. Tus ojos se irritaron, mi corazón se abrió, el mundo se detuvo con la dulzura de la flor. Como vieja bajo el agua, paso horas sin respirar. De tu cuerpo de sirena yo me quiero alimentar. Bueno, y sin darnos cuenta, una estrella apareció. El Quilpo, vos y yo, y la dulzura de la flor. Música. noche mi canción te coronó. Arde la sangre en el brasero, fuego de pura pasión. No molestar al río, eso me pedías vos. Colchita de suave arena, mantita de cielo, amor. Llegó el frío y el río quedó atrás. De tu hechizo de sirena yo me quiero liberar, y sin darnos cuenta una estrella apareció. El quilpo, vos y yo, y la dulzura de la flor. Que nunca nos falte. Vamos. Mandan saludos también Miguel El Pachi desde su taller de las gemelas. Manda saludos ahí. Dice Laura, qué bien se les escucha, aguante ese folclore montuno. Vamos, y un abrazo al Chichi que nos está escuchando desde allá, desde el dique, bailoteando. Está bueno, buenísimo. Me alegro que se bailotee, che, vamos. Bueno, ¿cómo estamos para hacer 15 más? Ay, llegó el refrigerio, muy bien. Estaban delirando, ¿viste? Bueno, vamos a hacer una canción que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Así se dice. Vamos a hacer El Ternero, un gato. Ahí para los que están ahí prendidos a la radio. El Ternero Atau. Eso es para la gente de allá de Charbo. Para toda la gente de Charbo. ¡Ay, no más! No me han invitado, igual me voy a mandar. Llevo mi guitarra, todos se alegrarán. Hay un ternero atado, señal que van a carnear. Miguel Ángel a los gritos, como siempre el mal llevado. Haciendo pata ancha, es el patrón del corral. El chingolo desconfía el origen del animal. Me cruzo con la Elvira, le acepto un yerbiao. La América me cuenta cuál es la novedad. Que hay un ternero atao, señal que van a carnear. Paisano Nino ya afila su puñal. La vaca me mira, sabe cuál es su final. Se escucha una sirena que viene pa' acá, porque en la estancia de los Grecos se ha extraviado un animal que es muy parecido al que acá tienen atado. Todos los criollos empiezan a dispersar. Yo también me voy pa' lo de Julio Gómez, la libreta a estrenar. Recién empieza y mucho tiempo que paga. Ay, qué pena grande no probar el costillar. Ay, que era verdad. Todavía no pagamos la cuenta en lo de Julio Gómez. A ver si empezamos a pasar el CBU. Bueno, muchas gracias. Nos estamos despidiendo con un par de chacareras más. Bueno. Vamos con una canción dedicada que le dedicamos con nuestro amigo Raúl Cardona. Un abrazo para Raúl, un abrazo para la Laura, que ahí vamos a estar ya el 8 de octubre en el festival que vamos a hacer en la Feria del Buen Vivir. Eso, Renata, lo tenemos que hablar después. Vamos a hacer un festival ahí bien popular, para que la gente vaya a comprar a la feria y también escuchar músicos y músicas y también a bailar. Bueno, vamos a hacer una chacarera que se llama Monte Adentro. Bueno. Dale. La afinación. Bueno. Un abrazo grande para todos los del barrio. para los amigos acá y las amigas que tenemos en Capilla del Monte también, para nuestros hijos y nuestras hijas. Bueno. Camino monte adentro, es un viaje umbilical, es el pupo, es el todo, es mi cura de verdad. Hace tiempo un ángel negro me llevó a ese lugar, me dijo te están llamando y alumbró. Yarará. En la curva de la Salamanca no te vayas a parar. Me contaron muchas viejas que ahí escucharon cantar. Si esas viejas son el diablo, ¿de qué se van a asustar? Saludos a la mamá América, a la Teresita también, a la Elvira. ¡Ay, nomás! Camino monte adentro, mi alma se limpiará. Las penas pierden el rastro en medio del jarillal. Corazón de la tierra, mamá, no dejes de palpitar. ¿Qué importa si muero ahora que sea en ese lugar? Me atajará en la curva de la Salamanca, no te vayas a parar. Me contaron muchas viejas que ahí escucharon cantar. Si esas viejas son el diablo, ¿de qué se van a asustar? Pero esa no era la del basurero. La que hicimos con Cardona se llama La Chacarera del Basurero y dice así. Carro a toda velocidad, juntando las bolsitas o lo que vos ya no usás. Colgado del estribo, una mano agarrado, la otra va sueltita para poderte saludar. Todos los basureros de Capilla del Monte. Conozco la pobreza, veo al que tiene más. Para muchos es basura, para otros es el pan. Chacarera el basurero, un trabajo servicial. Los huesos para los perros, cuántas veces se puchería. Secretario personal, solo un corazón de fierro que no me deja aflojar. Mi rancho es humilde fuera de la ciudad, soy la parte más delgada por la cual saben cortar. Protestamos pa' que engorden el jornal, por sentirnos poca cosa, mi pasado han explotado. Chacarera al bar. ahora sí. Un gran abrazo para Raúl. Bueno, vamos. ¿Cómo estamos? Gracias a Tuno, la verdad. Un abrazo grande al Tuno que está ahí en los controles, en la consola. Vamos con la chacarera del árbol. ¿Estamos bien? Bueno, vamos bien. Entonces, mirá cómo se pasó la mañana, ¿no? Ya está la semana perdida. La semana del año está perdida. Bueno, vamos con la de la lluvia. Chacarera de la lluvia. Ah, querías tocar la guitarra. Bueno, vamos con la chacarera de la lluvia, que es un clásico. Y así pasa. los días buscando felicidad. Si no sabes qué quieres, nada vas a encontrar. Nada llueve del cielo, ni la pena ni el amor. Depende donde tengas alineado el corazón. Es una gran fortuna de que a veces vaya mal. Entonces te das cuenta con los bueyes que harán. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! A los que nos escucharon. Gracias. También por los controles. Muchas gracias, Jarilla Trío. Así sonaba, así pasaba. Otro Capilla Suena. Qué lindo, qué hermoso ciclo donde nos encuentra la música acá en el espacio Viaraba, la sala multimedia y hermanando la radio con la sala, que claro que somos así, estamos de la misma sangre, parte de lo mismo. Gracias, gracias por otra entrega. Ustedes se quedan en la programación de una radio Muchas Voces y nosotros nos reencontramos mañana. Gracias.